presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a un fin de semana más junto a la buena música y la buena información de La Hueca Musical. Saludamos y le damos la bienvenida también a Daniel Castellanos desde El Sonido. Les recuerdo que siempre se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com. Bueno, para esta tarde les comento, les he preparado un especial que nos llevará a recorrer el género instrumental de todo el mundo. América y Europa representadas por importantes músicos y agrupaciones que demuestran su trabajo y su talento junto a las sonoridades de guitarras, violines, flautas, piano, percusión y más. Arrancamos desde Ecuador, Alex Alvear, Flor de Kikuyo. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Thank you. Bien, así iniciábamos esta edición del 27 de junio de La Hueca Musical con el quiteño Alex Alvear. Bueno, les comento que él fue uno de los miembros del afamado grupo de los 80 Promesas Temporales, el del viejo Héctor Napolitano y de Hugo Hidrobo. En el 86 la música de Promesas Temporales fue considerada como anarquista o insurgente por el gobierno de Febres Cordero. Por esta razón, Alex Alvear fue detenido, o más bien secuestrado por agentes del gobierno. Ese fue el motivo que le impulsó a autoexiliarse en Estados Unidos, disolviéndose de esta manera Promesas Temporales. Ya en Norteamérica estudió en nada más y nada menos que una de las escuelas más afamadas del mundo de la música, el Berklee College of Music, con especialización en composición y arreglos de jazz. En menos de un año de que estaba en Boston, Alvear estaba ya trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore, afro-latino, salsa y blues. Escuchamos el tema Flor de Kikuyo, canción que, por cierto, fue coreografiada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara del Ballet Nacional de Ecuador, con la obra El Eco de Tu Adiós. Bueno, ahora les comento que René Aubry, nacido en 1956, es un compositor francés. Él es un multi-instrumentista conocido por mezclar armonías clásicas con instrumentos modernos. Aubry también ha trabajado musicalizando coreografías de varios bailarines como Carolyn Carlson, Pino Bouch y Philip Gentil. Además, ha participado en varias bandas sonoras. Así que desde Francia recibimos a René Aubry y su tema Salento. Bien, seguimos con más de la hueca musical en este especial instrumental. Seguimos en Ecuador. Vientos, mitad del mundo es una agrupación de jóvenes músicos profesionales creado para difundir el repertorio escrito para este tipo de ensamble. En todos los géneros musicales, desde lo académico universal hasta lo popular. Los instrumentos que conforman esta agrupación se diferencian entre sí considerablemente por su timbre y por su técnica. Hay características que cabalmente conserva esta estructura musical. Cada músico cumple el rol de solista y de acompañamiento respectivamente. El quinteto Vientos Mitad del Mundo está conformado por Néstor Labre en la flauta, Carolina Gallegos en el oboe, Diana Gallegos en el clarinete, Andrés Vera en el fagot y Rómulo Alarcón en el corno francés. Así que desde Ecuador recibimos al quinteto Vientos Mitad del Mundo. La hueca musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966 o también pueden escribirme a lahuecamusical@hotmail.com. De Ecuador nos pasamos a Brasil. El trío de flautas del noreste nos trae Feria de Caruaru. Thank you. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Volvemos al Ecuador. El pianista marroquín nos trae su tema Toro Barroso en versión piano. Ahí teníamos al pianista Santiago Marroquín desde Ecuador y su tema Toro Barroso en versión para piano. Bien, Bond es un cuarteto de cuerdas británico que interpreta crossovers clásicos, música clásica con beat. Entre los miembros de la banda se encuentran Tanya Davis como primer violín, Eos Chatter en segundo violín, Elseth Hanson, que es la violista, y Gaye Westorf, que es la chelista. Así que escuchemos su tema Explosive, Bond desde la Gran Bretaña. caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar. De unir a la gente como pocas otras cosas. Prepárate, se viene el Festival Atlético Internacional Yo Vivo Sin Drogas. Yo Vivo Sin Drogas. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. De Cameron. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto Esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos Navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de Ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Taller Vacacional de Creación y Recreación 2015. El Área de la Mujer Nela Martínez y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de mimo y teatro, guitarra, dibujo y pintura, origami, danza árabe y expresión corporal. Los talleres son para niños y niñas de 4 a 12 años y se realizará de lunes a viernes. Informes e inscripciones en el Área de la Mujer Nela Martínez, junto al Teatro Prometeo. Contáctese con el teléfono 2-56-60-70, extensión 140 y 141. Desarrollamos su creatividad a través del aprendizaje y el juego. Visite el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Josefina, ¿en qué andas, hijita? Te ando gritando, buscando, y no te ubico. Entras, sales, así emocionada. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame algún chisme nuevo, porque vos eres especialista para eso. A mí no me gustan los chismes, pero me entretienen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ya confirmado, el viernes 17 de julio a las 20 horas en el Teatro Nacional, Las Peluconas Light, otra vez vamos a estar ahí haciendo reír a todo mundo como siempre. Única función, no pueden perderse. Ay, yo no me pierdo. Iba a viajar, pero no, yo dejo todo para estar el 17 de julio en la Casa de la Cultura. ¿Y dónde la gente, dónde tiene que adquirir? Pues los pases, las entradas, lo que sea. Y que el show de Musicalísimo del Bosque, del CCI, de La Escala, Almacenes Ricky y también en el Recreo. No pueden perderse, es única función. Les esperamos todos los pelucones, peluconas. Vengan con tiempo porque nosotras las peluconas, cuando vamos a estos eventos, nos ponemos lo mejor de lo mejor y no querría que le estén empujando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical en este especial instrumental. Así que nos quedamos en Ecuador, desde Quito, la banda Nuajes y el tema Punchak. Thank you. Bien, ahí teníamos algo de Ritmos Gitanos junto a la banda ecuatoriana Nuages. Nos trasladamos a Finlandia porque el cuarteto de chelos Apocalíptica nos trae su tema Sad But True. Thank you. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical. José Ángel Hevia Velasco, conocido con el nombre artístico de Hevia, nació en Villa Viciosa, Asturias, el 11 de octubre de 1967. Él es un gaitero español y académico de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Es también famoso por inventar junto a Alberto Arias y Miguel Dopico la gaita eléctrica multitímbrica, y sobre todo por sus álbumes, en los que fusiona la gaita con todo tipo de sonidos. Así que le damos la bienvenida a Hevia desde España y su tema Basindri Reo. Bien, regresamos al Ecuador. Tomba, que es un grupo quiteño de tamborileros y percusionistas de 18 a 27 años de edad, que interpretan su música solo a través de la percusión, basándose principalmente en ritmos latinos. Al ser un grupo que trabaja al 100% con percusión, uno de sus objetivos principales es transmitir la mayor energía posible, al igual que fuerza, movimiento y obviamente sabor latino. Su público no es selectivo, ya que llega gente de todas las edades y de todas las clases sociales. Así que escuchamos un tema de Tombak Electro en vivo y en directo, en una versión en vivo desde París. Bien, estamos llegando casi al final de esta edición de La Hueca Musical. A continuación nos vamos con Jerry Rafferty y su tema Baker Street. Bueno, quienes somos fans de la serie animada Los Simpson, reconoceremos esta canción enseguida. Es el tema que interpreta siempre la pequeña Lisa Simpson con su saxofón. Solo aquí en La Hueca Musical. bien, es así como llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y para mí fue un placer haberlos acompañado estos 60 minutos. Nos despedimos y agradecemos también la colaboración de Daniel Castellanos desde El Sonido. No olviden sintonizarnos todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Yo soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.